En el año 410, las hordas, los ejércitos de Alarico I, el gran rey unificador de los visigodos, tomaron al asalto la eterna ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente. Fueron 6 días con sus noches llenos de asaltos, rapiñas, masacres. Se respetaron los templos, se respetó la propiedad artística, pero los visigodos se llevaron un estupendo magro botín. En ese botín estaba, por ejemplo, la mesa del rey Salomón, estaba el menorat, el candelabro de 7 brazos judío, y una princesa bellísima, una princesa llamada Gala Placidia. Tenía apenas 20 años y fue secuestrada para servir luego como intercambio, como canje, en cualquier proposición, cualquier propuesta que hicieran los visigodos a los romanos. Lo que no podía sospechar la joven y hermosa Gala Placidia, hija del emperador Teodosio, un hispano, por cierto, nacido en Cauca, en Segovia, lo que no podía sospechar Gala es que se iba a convertir en la reina de 2 mundos. En otoño de ese año 410, fallecía Alarico, víctima de la malaria, víctima de las fiebres fatales. Le sucedió su cuñado Ataulfo. Era el nuevo rey de los visigodos, el encargado de llevar a su pueblo hasta una tierra prometida, hasta un lugar, un territorio al que llamar patria. Y Ataulfo acometió ese empeño con muchísima ilusión. Junto a él, 200.000 visigodos iniciaron un tránsito hacia las Galias. Allí estaba ese terruño al que iban a llamar país. En el tránsito, en el camino, Ataulfo y Gala Placidia se fueron conociendo, se fueron enamorando y secretamente se unieron. Pasaron los años y llegó el momento de ratificar ese amor, de ratificar esa unión. Era un escándalo, para la época era un escándalo. Ataulfo no era más que un jefe tribal, considerado así por los romanos, un jefe germánico, bárbaro, y no se podía consentir bajo ningún concepto que se uniera en matrimonio a una princesa romana, nada más y nada menos que la hija del emperador Teodosio. Eran 2 mundos antagónicos, 2 mundos diferentes, pero 2 mundos que pudieron entenderse, por lo menos durante unos meses. Nos encontramos a finales del año 414 después de Cristo. Estamos en Narbona. En esa bella localidad existía una villa apasionante, llena de lujo, llena de esplendor, regentada por un galo romano llamado Ingenio. Y ese fue el lugar elegido para celebrar esta boda tan distinta, tan rara. Ingenio lo preparó todo para la ocasión. Engalanó sus propiedades, seleccionó minuciosamente el menú que iba a entregar a los novios, y la boda, el enlace, el compromiso, se llevó a cabo. Fue una boda cristiana, por supuesto. Los visigodos eran arrianos, eran cristianos, y los romanos ya habían asumido hacía tiempo la religión católica. Sí, fue una boda cristiana, pero con innegables reminiscencias paganas. La gente comió, se divirtió, disfrutó muchísimo con aquella posibilidad de unión entre 2 mundos. Gala y Ataulfo estaban absolutamente enamorados. Y esta es la primera boda histórica de nuestro país, porque Ataulfo es el primer rey visigodo que puso pie en Hispania, en esa Hispania romana tan abandonada por entonces. No olvidemos que a principios del siglo V el declive para el occidente romano era total. Se casaron y juntos pasaron a Hispania. Arrebataron Barcelona a los vándalos y allí tuvieron su primogénito. Le pusieron por nombre Teodosio, como el abuelo materno, aunque Teodosio nunca quiso saber nada de este nieto. Y la tristeza para los dos es que el pequeño Teodosio murió prematuramente, algo muy habitual en aquella época. Cuenta la leyenda que lo depositaron en un ataúd de plata y lo enterraron en la catedral de Barcino. Una oportunidad única que se perdió, esa posibilidad de unir 2 conceptos diferentes de entender la existencia. Ataulfo murió asesinado en agosto de 415, y la desconsolada Gala Placidia, viendo cómo su amor se perdía, también tuvo que asumir que llegara el cruel Sigerico. Tan solo pudo reinar 7 días este Sigerico, pero de una forma cruel, de una forma déspota. Sometió a Gala Placidia a toda clase de vejaciones. La hizo caminar descalza durante kilómetros junto a las esclavas. Finalmente Sigérico fue asesinado, una constante en los linajes visigodos. Valia llegó al poder y Valia propuso a Teodosio un intercambio. Sí, llegó el trigo, llegó algún dinero y Gala Placidia pudo regresar a Roma para ser una de las mujeres más importantes de su tiempo. Fue mujer y madre de emperadores. Gala Placidia tiene una placita muy interesante, muy coqueta en Barcelona, como recuerdo a ella. Pero esa anécdota queda ahí. Esa posibilidad de unión de esos dos mundos con Ataulfo, el primer rey que pisó tierras hispanas, el primer rey visigodo que estuvo aquí. Un pasaje de la historia que inicia toda una saga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.